¡La hora del rock! Yeah. En estos momentos en Barcelona estará abriendo el concierto de Axel Rudipel en la sala, como sabes, en Razzmatazz 2 en Barcelona y mañana en la sala Boot en Madrid. Los días concretos como hoy, martes 24 y 26 en Madrid. Axel Rudipel presentando su último trabajo junto a la banda valenciana Jolly Joker. Bueno, la gente que no pueda escuchar el programa verá que le damos ese apoyo total a este concierto que lo trae Z Live Concert y Continental. Vaya tema para empezar este carrusel, una canción que para mí tiene mucho significado porque en este momento, como sabíais, apareció este cantante, como era Johnny Joely, antes estaba Jeff Cosotto, y bueno, pues ha tenido cantantes muy importantes, pero el señor Johnny está aguantando a las duras y a las maduras. Me explico, porque el señor Axel es muy especial de carácter. Es un Richie Blackmore, pero a lo actual. Ya lo sabes, recomienda La Ola del Rock en este concierto, en esta mini gira por España de Axel Rudipel. En estos momentos tocando en Barcelona. Su trabajo, como sabes, el último en concierto, Rising Symbol. Así comenzamos este nuevo 317 de La Ola del Rock. Te acompañan Cerón, Fernando y quien te habla, Paco. De verdad que me hubiera muchísimo gustado presenciar este concierto, pero ya sabéis que la agenda que tenemos pues es muy completa y muy extensa. Lo importante, toda la gente que vaya a este concierto, pasarlo súper bien. Ahí tenéis esa voz tan peculiar y este carrusel. Vámonos de un tema clásico como este que has escuchado cuando empezaba a cantar este cantante norteamericano que provenía de un grupo llamado Hardline. Vamos a escuchar lo nuevo de los suizos Gotthard, una canción que habla acerca de lo que está muy de moda, de lo que nos está haciendo mucho daño tanto a los medios de comunicación como ya en la vida real cotidiana de las personas. Me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. De hecho, el grupo Gotthard le ha llamado al tema así. ¡Ay, ay, ay! Ya lo sabes, Hora del Rock 317. Radio Face. Como sabes, los Gotthard lanzaron poco a poco los temas como singles Y este es, yo diría casi oficialmente, debut en la radio. El tema se escucha por primera vez de este trabajo llamado Stereo Crush en un medio de comunicación como es este La Hora del Rock. ¡Os merecéis todo lo mejor! Hay un fenómeno que siempre he dicho, que hay grupos que están arriba en la cresta de la ola, que son muy conocidos, que luego se mantienen y poco a poco desaparecen. Ha habido bandas como Extremoduro, como Los Suaves, bandas que todo el mundo conocemos, pero también hay un grupo que ahora lleva tiempo en la brecha, en la cuerda floja, y ha conseguido recientemente llenar un auditorio completo de Madrid. Me estoy refiriendo a la banda de Cádiz llamada Sauron, y el grupo ha lanzado un disco nuevo llamado El Principito. Es la poesía, es aquel libro corto que habla acerca de un planeta imaginario con un niño, un zorro, una serpiente y más cosas. Así te lo explica la banda Sauron. En un microasteroide rodeado de volcanes, paso las puertas viendo el sol. Nació una rosa hermosa. ¡Surcaré los cielos por el universo! Buscando las respuestas que abruman mi ser. ¿Qué es un amigo? ¿Qué es el destino? ¿Existirá el amor? La banda Sauron celebra su llenazo en Madrid, en la sala, concretamente Caracol, hasta la bandera. La oficial noticia fue Sold Out. El grupo interpretó 30 canciones durante más de 2 horas y media y la magia y alusión estaban en directo con esta banda gaditana que recientemente han publicado el trabajo que escuchas en este momento, en esta hora del rock, el llamado El Principito. No juzgues sin saber, no mientas por piedad. Si caes, levántate, la vida espera. Ahora me viene a la cabeza conciertos que vi yo en Barcelona cuando eran Sauron Lander, que vino a la sala Mephisto y fue un show también brutal. El grupo empezaba a despuntar poco a poco y de verdad que de aquel momento Sauron Lander, desapareció el nombre de Sauron Lander y se llamaron únicamente Sauron. Un abrazo a Narsi, como dice él, ¿no? El guitarrista y creador de la banda, que me debe un destiparrock. Narsi, cuando quieras, pásate por aquí, por lo que es Destipa Rock, y hablamos. En este programa intentamos ponerte de todo, novedades, alguna que otra, pues, en recomendación, disco del mes, y sobre todo que tengamos unidos todos por este mundo del heavy metal que de verdad cada día a mí me sorprende más. Lo esencial es invisible. También damos un abrazo total a Pedro y a Yolanda por ese éxito. Consiguieron su máximo, digamos, reclamo, que era conseguir una grúa para movilizar a Pedro, que tuvo un accidente y estuvo y está fatal, no se puede mover, y con la grúa por lo menos va a hacer pues la vida cotidiana, si puede, lo máximo posible. Desde la hora del rock, tanto a los Stingers como a los Steel Force, que lo pondremos más tarde, o la banda Sweet Emotion, gracias por ese llenazo y gracias porque el rock aún tiene esa ilusión, que es ayudar al prójimo. ¿Tú, amigo o amiga, te has preguntado alguna vez, ¿quieres ser Dios? Pues este grupo te lo dice así. Se llaman Uziel. Life Agatha. Austriacos y se llaman Uziel, una banda de thrash metal, pero con muchos tintes, digamos, contemporáneos, modernos y bastante rocambolescos. El grupo tiene publicado 2 discos y este es el adelanto de su próxima creación, que muy pronto, en el 25, verá la luz, llamado el Life Agatha. Me gusta ser Dios. I give you what you need. I don't lose all. tenemos ya las 9 y casi 20 de estos martes super heavy metaleros, donde estamos, como sabes, en más emisoras. Luego daremos cita a cada una de ellas y, por supuesto, dar las gracias a la dirección de cada radio donde se emite ese programa y donde damos a conocer lo que es el mundo del heavy metal y el rock duro. Gracias por estar aquí. La hora del banda muy joven, son italianos y se llaman Wheels on Fire. Lo que escuchas, un nuevo disco recientemente publicado llamado All In, y se refleja mucho sonido hard rock melódico, también con ese sonido que es peculiar últimamente en el mundo más hard rockero contemporáneo y actual. La formación: Davine a la voz, Fabrizio a la batería, Stefano a la guitarra, Marcelo al bajo y Andrea a las teclas. Y dirás, ¿este grupo es nuevo? Pues no, no es nada nuevo. Tienen publicados el Hollywood Rocker en el año 2010, el Up for Anything 2012, Begin 2019, y este 25, All In. De verdad que estamos encantados de las descargas que estamos teniendo del programa, las escuchas, porque de verdad es un programa que está cogiendo una referencia muy importante, y al equipo, tanto a Zenón como a Fernando o a mí, nos encanta que estés ahí cada día escuchándonos este programa de 120 minutos, La Hora del Rock. Bueno, y el grupo Easy Rider lanza un nuevo tema, mucho más melódico, mucho más calmado, mucho más técnico. Hear my voice, escucha mi voz, Easy Rider. Dreams. I hear you whisper deep inside the secrets that you hide. If you ask, I will give you a sign. If your stray is far away from the path, how we got you noticia, muy pronto, no tengo el día oficial, pero estaremos charlando en Destipa Rock con Desi, la cantante de la banda y a lo mejor, quién sabe, si el guitarrista de la banda. Hear My Voice, Easy Rider. Visita nuestra web, La Hora del Rock Radio, todoheavymetal.blogspot.com. El tema acababa así, poco a poco, y quedaba en blanco. Es que los minutos, los segundos, las milésimas, a mí los espacios en blancos, es que me puede, de verdad que sí. Dragon Waltz, el vals del dragón. Ya lo sabes, todos los martes, Hora del Rock. Aquí te ponemos de todo, y de hecho hoy tenemos un programa muy, muy completo. We'll be right back. llaman Show Spell Metal y son brasileños. Este grupo, escuchas bien, tienen bastante música. Le llaman los Avantasia brasileños. No te puedo decir sus componentes porque son bastantes, más de 10 que están aquí ocupando, desde el cello, desde el acordeón en momentos, lo que es también las teclas. Bueno, es que el grupo es eso, es un compendio de músicos brasileños que quieren intentar emular a lo que hace Tobias Sammet, pero ahí en América Latina, en Brasil. Este es su año 2025. Nuevo disco de Jordi Castilla, Artesanía 20.24. En él encontrarás AOR y rock melódico hecho en español. 12 canciones. Lo puedes adquirir en su Bandcamp. Apúntala. jordicastilla.bandcamp.com. Recomienda La Ola del Rock y Rebel Heart. Yo de Castilla, Artesanía 20.24. Descubre la magia de su música. Artesanía 20.24. Lo nuevo de Jordi Castilla. Despertar. apaga, que me obliga, que me ata, que comparte, que no se va. Que remete contra todo, pero sé que no me ahogo, porque no, porque sé volar. Disco arriesgado, como no, pero de verdad ole por él, porque ha hecho lo que él le apetecía hacer en este momento. Él es sevillano, su nombre es Jordi Castilla, y este Artesanía 20.24. Momento de despertar. Y volar a un rumbo que nadie marcó, huyendo y sin querer rotar la herida que me desangró. Hoy toca despegar, hoy toca ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Los sábados a las 20 horas, Destriparrock. Conoce a los músicos más de cerca, sus miedos, sus inquietudes, su día a día. Destriparrock en YouTube. Presenta Paco Jiménez. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. La Hora del Rock. Man, I know that you're out in the crowd, and I feel how you burn your head in my soul. It's like I have my head in your cold, and feel the stain and steel of a sword. Yes, it's gone by, I know that he's left you before I press by. I'm all scarlet in your dreams of the heart, and then he wants me wrong in my arm. Can you see that you lost her soul? She's been gone a long time ago. Man, it's been a long time since you lost her heart. Yes, it's been a long time since you lost her heart. Man, you're dying for what you've lost, but never had. Cause you've been losing more than you have ever had. Man, stop longing recientemente de gira por España, Die Schneider, con este trabajo junto a Peter Baltes, se une Udo y Peter, casi pues los primeros orígenes de la banda Acere. Sus máximos protagonistas junto a Walt Hoffman. En este caso escuchamos el tema que pertenece a ser Reloaded del Boss to the Walls, Losing More Than You Ever Had, cantando junto al señor Die Schneider, nada más y nada menos que Michael Kiske. Sobran palabras de dónde proviene este hombre, ¿no? Esto me encanta. Dale fuerza. También hay que decir que los conciertos han sido todos llenos de público, han disfrutado viendo a estos dos grandes músicos de la escena, míticos de la banda alemana Acete. No sé por qué, pero me imagino que en Wacken o en un festival de estas envergaduras saldrá más de un invitado a cantar con él este trabajo. Estoy súper seguro. Y de Alemania, bueno, es que Alemania, o también se puede decir Ibiza, porque Udo reside en Ibiza. De hecho, Zenón, nuestro compañero Zenón, lo ha visto más de una vez en el aeropuerto cogiendo aviones. Oímos a un grupo ibicenco que ya está muy pronto, recién en días, estará completo el disco disponible para escuchar este grupo, este pedazo de grupo de groove metal contundente, agresivos, pero a la vez muy pegadizos. Ellos, los Badak. Último corte hasta la fecha, Desfallecer. Rompar hemos puesto todos los temas que yo recuerde de los Bada, que tienen de verdad, pues ese no sé cómo decir la palabra, pero tiene ese sonido tan peculiar e inconfundible. Desfallecer, lo nuevo de ellos, con ganas de verdad tener ya en mis manos el disco completo y decir, lo tenemos. Fuimos de los primeros en confiar en este grupo, en lo que es en las Baleares y en la península. La primera radio que dijo, venga, vamos a apostar por los Badak. Si pasan por tu ciudad, no te los pierdas, de verdad. Te repito el nombre, Badak. Fecha única y exclusiva en Madrid, el 17 de enero del 26, en la sala Revy Light. Sí, sí, has oído bien, en el 2026. Regresa a la capital el multiinstrumentista Robbie Valentine, después de 15 años sin pisar suelo español. Ha prometido un concierto de 3 horas de duración. Uno de ellos estará dedicado íntegramente a emular temas de la banda Queen y también de su carrera en solitario, que de verdad yo, por el promotor, por Rubén, me alegro un montón, porque este hombre, cuando estaba conmigo en Radio Cornellá en el octavo día, hace esto años, antes llamado En la Cima del Rock, ya lo ponía y era su gusto. Y mira, conseguir un músico, traértelo tú en gira, único show en España, y encima eres fan, creo que ya es tocar el cielo. Recuerda, el día 17 de enero del 26, en Madrid, único show de Valentine. Hola, hola, hola, hola, hola. Soy Salvador Domínguez. Y bueno, estás escuchando La Hora del Rock de mi amigo Paco. Y vamos a escuchar un tema de mi banda de hace 30 y tantos años, llamada Tarzan, que ahora acaban de remasterizar y volver a lanzar el disco una compañía estadounidense. Y espero que os guste si no lo habéis oído antes. Chao y muchas gracias a todos. Qué grande eres, Salvador, de verdad, gracias por esa presentación tan potente. Sí, sí, aquí tenemos remasterizados los discos nuevos. Digo nuevos porque para mí son nuevos y para mucha más gente, ya que están repulidos y relimpios, de los Tarzan. Como sabes, creación del teclista Danny Parnell. Tarzan. Michael Peronel, batería y bajo, que provenía de un grupo llamado Riff. Danny Peronel, voz y teclista. Ex Banzai, UFO, Heavy Metal Kids. Y por último, Salvador Domínguez, guitarrista proveniente de la banda Banzai. Tarzan, año 85. Y en el año 89, El Madrid, editado en Argentina como Es una selva ahí fuera. Bueno, y seguimos con la música. Aquí tenemos, por ejemplo, lo nuevo de la banda británica por excelencia de black metal sinfónico, como son los Cradle of Filth. The Screaming of the Valkyrias. You are my Nightilus. adventure was my greatest test of all. Shipwrecked upon your verdant acres in deep sirenic foam. In drowned you found me, and in time, and yet to die you saved this life. Te das cuenta, amigo y amiga de la Hora del Rock, en este disco encuentras todos los estilos en un tema. Elementos clásicos e innovadores de este trabajo, The Screaming o The Valkyrias, que combina elementos clásicos de la discografía de la banda, como del Dust and the Hair Embrace o del Quality and the Beast, con influencias de discos como nuevos de Hammer of the Wits o Existen in Fully. Bueno, deciros de que el sello que lo lanza es Napa Records. Y me está gustando mucho esta primera escucha. De verdad que no había escuchado nada antes. Lo estoy contigo en este momento oyéndolo mutuamente. Hay toques a lo Maiden, ¿eh? Albergan la verdad, la isla que no tiene nombre. Joaquín Padilla lanzó a finales del pasado 24 el trabajo que escuchamos en este momento. La verdad, esa dicha lo tenía ya por aquí, pero era imposible porque había adelantos inminentes y se ha un poco, digamos que, traspapelado o, digamos que, atrasado el lanzamiento en esta hora del rock. Escuchamos el nuevo disco de esta Legado de una Tragedia. Llamado Lovecraft. Y esta canción, que seguramente cuando he dicho este nombre de este escritor, te vendrá un tema de los Metallica. Que se llama igual, pero en español, la de Metallica en inglés, The Call of Cthulhu. La llamada de Cthulhu. Aquel monstruo que vivía en las profundidades, que parece ser era el fin del mundo. Bueno, atención a esto, ¿eh? Lo escuchamos porque te va a sorprender súper seguro. Pero súper seguro. Estamos en la India. I had to hustle and grind just to meet the ends. We're getting by myself with some help from friends. And I became the heroes I believe in. Fighting all these battles every big about the season. Growing up, I never old, I give you the reason. The boy became a man, but the boy's still breathing. Se llaman Bloody Blood, como el Bollywood de los indios, pero en parodia. Una banda que nace en Nueva Delhi, en la India, en el año 2016. Y comenzó la banda como parodia, como humor. Y ahora mismo, pues, son las bandas referentes en este género musical en la India. Han tocado en el Bakken Open Air. Han tocado muchos festivales. Y es un grupo de verdad muy querido por todos los fans de este género musical, como es el nu metal, con toques bastante groove. Sobre todo se ríen, sobre todo se hacen parodia de los temas del Bollywood, de aquellas películas de cantar los indios y las indias muy happy, muy felices y todos comen perdices. Pues este se llama Bloody Boot. Sangre en el boot. De hecho, el grupo se la compara bastante en algunos momentos a los Linkin Park. El tema es Kismet. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La hora del rock. La hora del rock. ante ti. Hay tantas cosas que decir. Esto terminará aquí. Ya no hay más pasos que seguir. Transformaste mi dolor en sed de venganza. Y ahora intentas doblegar al ser que has creado. Si has venido a luchar, hoy la luna sangrará. Hoy, hoy, yo reinaré más allá del sol. Enseñaste a resurgir. Tú me hiciste igual a ti. Pero estoy harto de fingir. Obedecer no es para mí. Transformaste mi dolor en sed de venganza. Y ahora intentas doblegar al ser que has creado. Si has venido a luchar, hoy tu reino morirá. Hoy, hoy, yo reinaré más allá del sol. Tomaré el control. No renunciaré a todo lo que ves. Sin ti caminaré. Muy pronto se nos va para Reino Unido Lex Luger y su trabajo nuevo Jóvenes Ocultos de Lost Boys. El duelo. Suerte para él y para Bloody Licia, su esposa y vampírica bajista. Esposa en la vida real, me explico, su mujer. El tema era El duelo. Y esto es La Hora del Rock 317. Un poco de Avantasia, que están encima muy pronto, único show 2 en España, y aparte vienen a por todas, escenario y show a lo grande. Unleash the Kraken, Avantasia. Taking over you. All rise and lead and fight. Nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal .blogspot.com. La hora del rock con Paco Jiménez, el rock del futuro, adáptate o muere, pero recuerda que los viejos rockeros nunca mueren. Así que todos a rock and rollar, rock duro todas las semanas. Disco del mes. 空の彼方何かが彷徨っている無限の地で染まった心は叫び続ける。記憶の迷宮にとらわれ感覚が崩れる夜、闇を全てで見込んで絶望の歌い響く。 涙したたる 光を見て消えゆく希望のかけら、刹那の幸せに最後の賭けをする。変わり続くこの苦しみ、逃れられないこの世界、無限の闇を越えて。 La verdad que sí, recomendamos el disco del mes a este grupo japonés afincado en Inglaterra como son los Spirit de l'Air, encima el nombre de la banda en francés. Los Horizon se llama el tema en cuestión. Te recomendamos encarecidamente que te pilles lo nuevo de este grupo, Spirit de l'Air. Y este próximo sábado a las 20 horas estaremos charlando con Santi González, el creador de ese grupo que lleva tiempo funcionando. Ya va unos años, estaba de secano, pero por fin aparece con este nuevo trabajo. Y estaremos con él charlando en Destripa Rock. Aquí tenéis su música. Hoy el tema en cuestión, el que escuchas, Shine, Sad Eyes. Recuerda, 20 horas, Santi González en Destripa Rock. Como dice el propio Santi, si llego a saber que la entrevista es de esta categoría, antes la hacemos. Pero bueno, no había disco y por fin tenemos disco. El motivo es el disco y aparte nuestra amistad. Santi González en Destipa Rock, Sad Eyes, 20 horas este sábado. Los sábados a las 20 horas, Destipa Rock. Conoce a los músicos más de cerca, sus miedos, sus inquietudes, su día a día. Destipa Rock en YouTube. Presenta Paco Jiménez. Este es su año 2025. Nuevo disco de Jordi Castilla, Artesanía 20.24. En él encontrarás AOR y rock melódico hecho en español. 12 canciones. Lo puedes adquirir en su Backcamp. Apúntala. jordicastilla.backcamp.com. Recomienda La Hora del Rock y Rebel Heart. Jordi Castilla, Artesanía 20.24. Descubre la magia de su música. Artesanía 20.24. Lo nuevo de Jordi Castilla. Start of light. disco del mes de marzo 2025 se lo lleva directamente Dynasty. Se vende el disco como churros, como roscos. Hoy el tema Die to Survive. Repito, disco del mes de este marzo 25. A continuación viene un grupo de Mallorca que nos ha enviado el material recientemente, llamados Mafia. Primer disco, este Sonámbulo. Escuchas Hora del Rock con Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. We'll be right back. Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio Todo Heavy Metal. blogspot.com. Este programa muy completo, thrash metal, heavy metal, nacional, internacional, un poco de AOR, melódico, black metal, death metal técnico y brutal. Ha habido de todo un poco en este 317. Ahora una petición que nos envían desde la zona de Cáceres. Hola amigos de La Hora del Rock, soy Vanessa, me gusta mucho el programa, aunque yo soy mucho más gótica. Un grupo que me gustaba mucho era la banda Embellis, no los pones hace tiempo, pero bueno, voy a lo que me interesa. Es un grupo que yo pienso que tanto Embellis como más grupos de este estilo han bebido mucho las mieles de esta banda, solo Finesse's Hymn. Bueno, pues sí, tienes algo de razón, porque los Embellis y más bandas así similares hacen el rollo pues a lo Hymn. Nos pedías un tema, concretamente el llamado Poison Girl, de un disco de los primeros de ellos. Por favor, dedícaselo a mi novio Gustavo y a su hijo Ricardo. Gracias por todo y estamos en contacto. Gracias de verdad por hacer que tengamos los martes más felices. Gracias. Bueno, pues para ti, ahí suena el tema de los Hymn, llamado Poison Girl, para ti expresamente. Just for her, I did it all just for her. That's how it is done. For the cruelty of love, while its serpent's inside crawls straight towards her heart. Para acabar, los amigos de Demon Records están siempre currando en bandas nacionales. De hecho, han remasterizado nuevamente y van a lanzar muy pronto en formato CD y también LP del disco mítico del grupo catalán Zeus. Con esto nos vamos con un tema llamado concretamente Soy Fuerte, una de las canciones pertenecientes a ese primer disco y único de la banda Zeus. Masterizado por Santi Leal. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Te han acompañado Zenón, Fernando y Paco. Nos vemos y oímos el sábado en Destiparroco con Santi González. Es un temazo este, ¿eh? Soy Fuerte. Zeus. Hasta la próxima semana. Thank you.